Líbrame. Líbrame de convertirme en lo que critico. Líbrame de servirte sin tenerte. Líbrame de vivir una vida sin ti. Líbrame de la rutina y la frialdad en nuestra relación. Líbrame del protocolo del encajonar tu espíritu. Líbrame, Señor, de una vida de competencias y afán. Líbrame de buscar solo la apariencia, pero no un interior sano. Líbrame de perder la pasión por ti. Líbrame del entretenimiento sin presencia. Líbrame de ser quien detesto ser. Líbrame de la crítica, del prejuicio. Líbrame de vivir sin amor por otros. Líbrame de un corazón duro que no siente si estás lejos. Líbrame, Señor. Líbrame de mí misma. Sin ti, solo soy el reflejo de lo que otros proyectan hacia mí. Tú me das la fuerza, la actitud, la proyección, la identidad, el valor, la personalidad, el carácter. Porque es imposible ser alguien relevante que impacta o afecta a los que me rodean sin una relación sana y sólida contigo. Te quiero en mi vida, con urgencias, sin esperas. Te quiero en mi mente, en mis sentidos, ahora mismo envolviéndome, invadiéndome hasta ser tuya por completo. ¿Cómo entender tu corazón si no me metes en él? Necesito estar cerca, necesito la frescura que me proporciona tu espíritu. Sin esa frescura me vuelvo obsoleta, me vuelvo aburrida. Necesito ser real, ser verdadera, impartir lo que hablo, vivir lo que hablo y también vivir lo que canto. Dame hambre. Ese hambre que desespera, que debilita, que duele, provoca buscarte insaciablemente, cada día, cada hora, cada momento. Dame de ese hambre que me provoca aún más hambre, porque si algo sé, es que cuanto más como de ti, más hambre tengo de ti. Mi espíritu hambriento se ensancha mientras más como para comer aún más. Bienaventurados, dice tu palabra, los que tienen hambre, porque estos serán saciados. Sáciame. Ven y dame mi porción diaria, la que me sustenta y me mantiene adicta a ti. Porque si hay algún vicio que quiero tener en mi vida, eres tú. Soy adicta a tu presencia, a tu fragancia, a tu palabra, a tu voz. No puedo vivir sin ti, me niego a vivir sin ti. Tú eres la vida, mi ser. Si soy, es por ti. Si valgo, es por ti. Si algo tengo, es por ti. Eterna e insuperable gracia por la que puedo hacer y ser lo que en mis fuerzas sería imposible. Tu gracia me sustenta, tu gracia me levanta. Porque el esfuerzo humano no puede competir con tu gracia. Quiero tu gracia. Quiero lo que viene de ti.